En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 7 de septiembre de 2020. Estás escuchando la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada. Teleelche Radio Marca. Abrimos página deportiva con la actualidad del Elche Club de Fútbol, que continúa sin hacer ningún fichaje en el mercado. La semana pasada fue presentado el nuevo técnico Jorge Almirón y todos esperábamos que se desatascaran las primeras negociaciones y empezasen a hacerse oficial los primeros refuerzos, pero la realidad es que el club se mantiene a la espera, y eso que la competición para los franjiverdes arrancará el último fin de semana de septiembre, es decir, en 3 semanas, con el debut en la jornada 3 del campeonato ante la Real Sociedad en el Martínez Valero. Comenzamos con titulares. Muy buenas tardes. Bueno, pues la cuenta atrás para el Elche de cara al debut en primera ha comenzado y el club todavía no ha llevado a cabo ningún fichaje en el mercado. El director deportivo Nico Rodríguez cifró la semana pasada el número de incorporaciones en 11. De momento se han producido 8 salidas en la plantilla, aunque ya tenemos que sumar una más, porque el Español de Barcelona acaba de confirmar a través de sus redes sociales que Óscar Gil, el lateral derecho y licitano, ya es nuevo futbolista perico. Tratará en el equipo de Vicente Moreno de subir por segundo año consecutivo a Primera División. Óscar Gil, que no ha alcanzado un acuerdo de renovación con el Elche Club de Fútbol y firma por 4 temporadas con el conjunto catalán, que ha abonado los 500.000 euros de su cláusula. Así que Óscar Gil, que ya es historia en el Elche Club de Fútbol. Por tanto, son ya 9 salidas en la plantilla, más la del técnico burgalés José Rojo Pacheta, y todavía no llegan los refuerzos, más allá del peculiar caso del ilicitano Aarón Íñiguez. Y es que en la entidad ilicitana todavía se esperan, como decíamos, más salidas, según dejó caer Nico Rodríguez en la presentación de Jorge Almirón. Por ejemplo, el delantero Claudio Medina, que tuvo un papel secundario en cuanto a minutos el año pasado en segunda, tendrá que buscar una salida porque no entra en los planes de la dirección deportiva. Tampoco los 2 futbolistas que regresan al Elche tras cumplir cesión, el mediocentro John Íñiguez y el delantero Manu Justo. Aarón Íñiguez, quien tiene 2 años de contrato por la herencia de la etapa en Segunda División B, también tendrá que buscar una salida en el mercado. Hemos hablado de las salidas. Uno de los nombres que suena con fuerza para reforzar al Elche es Tony Villa, futbolista del Real Valladolid. Se trata de un extremo diestro de 25 años que ha jugado 88 partidos con el Pucela. Tony Villa ha sido un futbolista muy importante para el entrenador Sergio González en las últimas temporadas, pero tras una campaña en la que se esperaba más, el club vallisoletano vería con buenos ojos una cesión. El futbolista murciano es natural del Orqui, por lo que estaría cerca de su familia, un factor que también está teniendo muy en cuenta. Por cierto, en el mercado de fichajes, otro pretendido por el Elche Club de Fútbol ha encontrado ya su nuevo club. Águeda Kech, el centrocampista ex del Deportivo de La Coruña, ha fichado por el Almería. Lo ha confirmado el club andaluz también a través de sus medios de comunicación. Firma por 2 años, así que otro futbolista que se le escapa al Elche Club de Fútbol. Además, el Elche continúa diseñando su pretemporada de cara al inicio de la próxima campaña en primera. El equipo que dirige Jorge Almirón se desplaza mañana martes por la tarde a las instalaciones del Pinatar Arena y permanecerán concentrados durante 2 semanas

de Teleelch. Comienza una nueva semana, el inicio de la campaña en Primera División se acerca cada vez más y sorprende que el Elche Club de Fútbol todavía no haya hecho oficial ningún fichaje, y eso que tiene que hacer bastantes. Ahora mismo la plantilla con la que cuenta Jorge Almirón está bajo mínimos, con 12 futbolistas del primer equipo. A ellos podemos sumar los canteranos que fueron habituales en el tramo final de la campaña pasada con José Rojo Pacheta, pero aún así hacen falta muchos refuerzos y de nivel para poder optar con garantías a la permanencia en la élite. Hay que contar ya con 12 jugadores del primer equipo, pero porque como decíamos, la semana pasada, Óscar Gil no sigue en el Elche Club de Fútbol, no jugará con la camiseta franjiverde en Primera División. Hace unos minutos el Español de Barcelona ha comunicado ya su fichaje, ha pagado la cláusula, 500.000 euros para hacerse con los servicios de uno de los mejores jugadores del Elche Club de Fútbol la pasada temporada, una de las piezas fundamentales para conseguir el ascenso en el equipo de José Rojo Pacheta para subir a Primera División. Un Óscar Gil que ha firmado con el conjunto perico por las cuatro próximas campañas. Así que el lateral se marcha al Español y va a jugar, por tanto, en Segunda División. Como digo, el canterano firma por 4 años tras depositar su cláusula de 500.000 euros y no alcanzar un acuerdo de renovación con el club franjiverde. Una auténtica pena para el Elche porque Óscar Gil fue una apuesta, recordemos, de Pacheta el curso pasado, y el lateral diestro ilicitano en su debut en Segunda División respondió con creces, disputó un total de 37 partidos entre la Liga en Segunda División, el playoff de ascenso a Primera, y la Copa del Rey, con un gol anotado, el importante tanto que logró Óscar Gil en Vallecas ante el Rayo Vallecano, justo antes del parón por la pandemia. Como rápidamente desde su debut en Liga en la jornada número 2 ante el Alcorcón en Santo Domingo, Óscar Gil se convirtió en el lateral derecho titular del equipo, ganándole por completo la partida al experimentado Sergio Blázquez Tequio, la dirección deportiva se puso, recordemos, manos a la obra para mejorar el contrato del canterano y tratar de asegurar así su continuidad ante el interés que despertó en otros clubes. En noviembre del año pasado, Nico Rodríguez, el director deportivo, alcanzó un acuerdo con el futbolista y también con sus agentes, pero el cambio en la propiedad del club frenó la renovación. El argentino Cristian Bragarni, que compró el Elche a principios de diciembre, echó atrás el acuerdo al entender que las exigencias económicas del futbolista eran demasiado elevadas. Por lo tanto, a pesar de que el club ha hecho el esfuerzo de renovar a Óscar Gil, las negociaciones no han llegado a buen puerto y el canterano de 22 años, que solo ha completado una campaña como jugador del primer equipo franjiverde, ficha finalmente por el Español, donde tratará de lograr su segundo ascenso consecutivo a Primera División. Yo creo que las dos partes pierden en esta operación. El Elche no va a contar la próxima temporada con uno de los mejores futbolistas del equipo que consiguió el ascenso el año pasado, mientras que el jugador abandona el club de su vida y retrasa también la oportunidad de jugar en Primera. Bajo mi punto de vista, una vez has subido a Primera División en tu casa con el Elche Club de Fútbol, yo creo que siempre estás a tiempo de marcharte, y más a Segunda División. Pero la oferta del Español es muy superior a lo que ofrecía el Elche y el proyecto perico suena muy interesante porque va a contar con un super presupuesto para recuperar la categoría. Pero insisto, en Elche el entrenador Jorge Almirón se mojó la semana pasada y dio su punto de vista sobre el caso. Dijo que contaba con él porque iba a ser un futbolista importante. Al final Óscar Gil ha decidido tomar otro camino. Un Óscar Gil que la semana pasada estuvo además concentrado en su primera convocatoria con la selección española sub-21. Fue convocado por el seleccionador nacional Luis de la Fuente. No tuvo sus primeros minutos con la camiseta nacional, pero dada su gran temporada en el Elche Club de Fútbol, ya Óscar Gil toca a la puerta de la selección española sub-21, junto a Gonzalo Villar, otro ya ex franjiverde. De esta forma, el Elche pierde para la próxima temporada a sus dos laterales titulares, Juan Cruz y Óscar Gil. Recordemos que el lateral zurdo se marchó traspasado por 2.750.000 euros más otros 250.000 en variables a Osasuna, y ahora Óscar Gil se va al Español por medio millón de euros, 500.000 euros. Bajas, sin ninguna duda, muy sensibles para el Elche en primera, sobre todo la de Juan Cruz, que durante el campeonato pasado fue decisivo a nivel defensivo y también a nivel ofensivo, con las 10 asistencias de gol. Su socio preferido fue Nino, al que siempre encontraba en el área rival con centros medidos. El bueno de Juan Cruz, que ya está también entrenando con su nuevo club, con el Club Atlético Osasuna. Pues de momento el Elche no oficializa ningún fichaje. Hasta la fecha todo han sido salidas. Acabaron contrato y no renovaron Tequio, Manuel Sánchez, Iván Sánchez y el delantero Jonathan de Jesús. El club ha vendido en menos de una semana a Juan Cruz y a Óscar Gil, que tampoco continúan en la entidad. Y también abandonaron la disciplina franjiverde los tres cedidos, Miguel San Román, Andoni López y el delantero Dani Escrich. En el caso de San Román y sobre todo Escriche, ambos interesan a Elche para continuar en primera división. En el caso del delantero, el atacante de Burriana, Dani Escriche, el nuevo acuerdo de cesión con el Huesca está prácticamente hecho y solo falta la confirmación oficial. Respecto al portero Miguel San Román, el club ilicitano está a la espera de conocer la decisión final que tome el Atlético de Madrid, ya que San Román tiene todavía un año más de contrato con el club colchonero. Nico Rodríguez, el director deportivo, sigue peinando el mercado, aunque el propietario Cristian Bragarnik será el que tenga la última palabra en las operaciones. En el mercado nacional, el Elche se ha interesado por la situación de Tony Villa, el jugador murciano que pertenece al Real Valladolid. Se trata de un extremo diestro que puede jugar a banda cambiada, tiene contrato hasta 2023 y el club ilicitano podría ser su nuevo destino, ya que el Valladolid tiene la intención de cederle. Curiosamente, el futbolista es natural del Orquí, como el central franjiverde Josema Sánchez, y vería con buenos ojos recalar en un equipo que se encuentra muy cerquita de su familia. Tony Villa se formó en el Club Atlético Lorquí y después fichó por el equipo juvenil del Real Valladolid. Un Tony Villa que militó en el filial y que en 2016 estuvo cedido en la Cultural Leonesa. Precisamente en León cuajó su primera buena campaña en Segunda División B. Jugó 45 partidos, marcó 7 goles y además dio 6 asistencias, logrando el ascenso y volviendo al club pucelano. Un Tony Villa que acumula en Pucela un total de 88 partidos entre Primera y Segunda División. El extremo ha cuajado unos últimos años a buen nivel, pero parece haberse estancado durante la última temporada. Así las cosas, el técnico vallisoletano Sergio González ve con buenos ojos una salida en forma de cesión. Tony Villa destaca sobre todo por su habilidad en el regate y el uno contra uno, y como digo, tiene 25 años. Puede ser un futbolista muy interesante para el Elche Club de Fútbol, porque a pesar de su, entre comillas, juventud, 25 años, yo creo que es una edad perfecta para desenvolverse en el mundo del fútbol, tiene mucha experiencia en el fútbol profesional y sobre todo en primera división, la que ha adquirido durante las últimas temporadas a las órdenes de Sergio González en el Real Valladolid. Otro de los jugadores que está muy pendiente del Elche es el esfrangiverde Faisal Fajir. La pasada campaña apenas tuvo participación con José Bordalás en el Getafe y está buscando una salida al franco-marroquí, que recordemos ya militó en el curso 14-15 en el Elche Club de Fútbol. Viene de disputar 16 encuentros con el club azulón. En Getafe le queda todavía un año de contrato y ha contado con ofertas sobre todo del fútbol turco, pero de momento Faisal se mantiene a la espera de conocer la decisión del club ilicitano. A sus 32 años ha jugado 5 campañas en primera y en total ha disputado 153 partidos en los que ha marcado 7 goles tras sus etapas en Getafe, Elche, a las órdenes de Fran Escriba, y Deportivo de La Coruña. Por lo tanto, como mínimo, al Elche Club de Fútbol le hacen falta 11 fichajes. Por cierto, uno de los que sonaba con más fuerza, el centrocampista de 26 años, Ager Akeche, que acaba de quedar libre del Deportivo de La Coruña tras confirmarse su descenso, ya ha encontrado equipo, ha firmado por 2 temporadas con el Almería. Así que el centrocampista vasco tampoco reforzará al Elche en primera división. Por otro lado, el pasado viernes el club ilicitano, el Elche, dio por iniciada ya su pretemporada. La plantilla franjiverde se sometió durante toda la mañana del viernes a pruebas médicas y físicas como paso previo a iniciar los entrenamientos de cara al nuevo curso. Se llevarán a cabo, recordemos, los reconocimientos que, como es habitual, testaron la capacidad y el estado de salud de los jugadores y fueron llevados a cabo por los servicios médicos del club y staff técnico con la colaboración del Hospital Universitario del Vinalopó. Las pruebas se realizaron en las instalaciones del Estadio Manuel Martínez Valero siguiendo todas las medidas de seguridad, higiene y protección adecuadas. Por cierto, lo comentaba hace unos días el Elche en su cuenta de Twitter, el Elche es el 13º equipo con más años en primera división entre los clubes que integran la primera división para la campaña 2021. Para el equipo ilicitano, el próximo curso en la élite será la 22ª temporada en primera división. Recordar también que el Elche ya ha confirmado 3 partidos de pretemporada. El primero será este sábado a partir de las 10 de la mañana ante el UCAM de Murcia en Pinatar Arena. El segundo, ya lo conocíamos, será el próximo miércoles 16 de septiembre ante el Real Zaragoza a partir de las 7 de la tarde en el campo de La Pinilla, en Teruel. Por lo tanto, ilicitanos y maños, que ya se enfrentaron hace unas semanas en el playoff de ascenso a primera, con victoria franjiverde, volverán a verse las caras la semana que viene en un amistoso preparatorio para la nueva temporada. Y el tercero, el sábado 19 de septiembre, ante el Atlético Baleares, a partir de las 10, también en las instalaciones de Pinatar Arena. Claro, uno de los problemas que se está encontrando el Elche para confeccionar los encuentros amistosos de pretemporada es que al acabar más tarde, la temporada pasada, la mayor parte de los clubes llevan ya varias semanas de preparación y están mucho más rodados. En cualquier caso, la intención y el claro objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero el fin de semana del 26 y 27 de septiembre ante la Real Sociedad en casa. Y a todo esto, el primer rival del Elche, el conjunto vasco, está ahora mismo con muchos problemas. El técnico Imanol Alguacil cuenta con hasta 13 bajas por lesión o positivo por COVID-19, aunque en los próximos días se espere ir recuperando ya a los primeros jugadores. A los que están en la enfermería hay que añadir la ausencia de los 3 futbolistas que estaban concentrados con sus selecciones. Ahora mismo, por hacer un repaso, en la enfermería blanquiazul se encuentran Illarramendi, Guridi, Guevara, Merkelanz, Monreal, Lucas Angali y Barrenechea, además de Joseba Zaldua e Alex Isaac. Por coronavirus permanecen también aislados el delantero Mikel Oyarzabal y el ex internacional español David Silva, más otros 2 futbolistas que se mantienen en el anonimato. En los últimos días han estado concentrados también con las selecciones Diego Llorente, Merino y Zubimendi. Muchos problemas, por tanto, también para la Real Sociedad, rival ante el que se estrenará el Elche en primera a finales de septiembre. Y como digo, la plantilla ilicitana que mañana martes por la tarde pondrá rumbo a las instalaciones del Pinatar Arena para iniciar esa concentración que se alargará hasta el próximo día 20 de septiembre. Recordemos que el terreno de juego del Estadio Martínez Valero ahora mismo está siendo resembrado, está sufriendo mejoras para que presente pues una imagen a la altura de lo que es el club y de lo que es el estadio, porque no se puede dar la imagen que se dio en el playoff de ascenso a primera división, con un campo que se levantaba por completo, que no agarraba bien y ofreció una imagen muy muy mala. Por eso se está resembrando y se espera que en las próximas semanas, mientras el Elche lleva a cabo su concentración en las instalaciones de Pinatar Arena, el césped mejore y esté presentable para el debut en primera división en la jornada 3 ante la Real Sociedad. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para hablar de las nuevas normas acordadas por la Liga y por la Federación Española de Fútbol para determinar qué hacer en los casos derivados por la situación del coronavirus, y hablaremos también, por supuesto, de ese histórico subcampeonato en la fase final de la Copa de la Reina del Club Balonmano Elche. Visite elche.com. Un día sin el nuevo Seat León suena así. ¿Y mi coche? Y uno con el nuevo Seat León también. Pero se lo dejé aquí, ¿no? Te olvidarás de dónde aparcaste igualmente. Pero con Seat Connect, localizar tu coche y saber cómo llegar hasta él será mucho más fácil. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. ¿Quieres vender tu coche? ¿Y que te den la mejor valoración? Wallscar.es, de Grupo Paredes Automoción, es tu concesionario de confianza. Compramos tu coche con la mejor tasación. Y si quieres un coche de reestreno o de ocasión, en Wallscar tenemos oportunidades únicas. Wallscar.es, visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos. Ven a tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vuelven las vacaciones de año. Elche en punta, con José Antonio González. La verdad es que en este fin de semana muy, muy poquitos fichajes. Empezamos en Villarreal, que hizo el viernes pasado el traspaso oficialmente de Jerónimo Rulli por 4 temporadas al conjunto Groguet. Y sin salirnos del Villarreal contamos la salida de Manu Morlanes, que se marcha cedido con opción de compra a la Almería en su proyecto de subir a Primera División. Seguimos con el Alavés, que ha anunciado la baja de Anderson Cruz al club boliviano de Bolívar, aunque esta temporada jugó con el Fuenlabrada en segunda división. Y cerramos la sección de fichajes con un no fichaje, por así decirlo, ya que el pasado viernes se conoció que Messi seguirá una temporada más con el Fútbol Club Barcelona, pese a que estaba prácticamente fuera del club hace unos días. Pues final feliz para la afición del Barça y yo creo que en general para la Liga Española. Por cierto, un fichaje que hemos conocido hace un rato era el de Ager Akeche por el Almería, un nombre que sonaba para el Elche en primera división, por lo que seguimos a la espera de movimientos en cuanto a los fichajes en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues me cambio yo de posición en la mesa, a ver si nuestra compañera nos dice que está modulando la voz. Hemos tenido un problema que la verdad que no nos había pasado nunca. El micro principal se acaba de averiar y por eso hemos tenido estos problemas técnicos. Bueno, pues hemos escuchado la última hora del mercado de fichajes. Si te parece, Pablo, como vamos un poquito contrarreloj, vamos a dejar aparcada la sección de históricos y vamos a hablar de la gran gesta del Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora, que consiguió llegar hasta la final de la Copa de la Reina y que no pudo hacerse con el título, pero sí que ofreció un buen partido, aunque las malagueñas la verdad que fueron superiores, ¿verdad, Pablo? Sí, porque como bien dices, el Club Balonmano Elche se quedó a las puertas de llevarse su primera Copa de la Reina tras perder en la final frente a Rincón Fertilidad de Málaga por 20 a 24 goles. Sobre el partido hay que decir que fueron superiores las malagueñas, pero no hay que olvidar el gran torneo que han hecho las jugadoras de Joaquín Rocamora. Sobre el encuentro, así lo valoraba el técnico, precisamente Joaquín Rocamora, el entrenador del Elche, del Club Balonmano. Sí, bueno, yo creo que no hemos estado, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitar a Málaga. Málaga ha estado mejor que nosotros en la final y por eso ha ganado. A partir de ahí tenemos que evaluar, tenemos que estudiar qué cosas hemos hecho mal. Yo creo que no hemos ganado ni una sola superioridad, hemos estado peor en eficacia portería que ellas Y a pesar de todo esto, hemos recibido 24 goles, creo que han sido, ¿no? Bueno, hemos venido a la Copa probablemente como una cenicienta junto a Gijón. Hemos hecho mejor Copa de lo que todo el mundo esperaba y creo que hoy hemos hecho peor final de lo que todo el mundo esperaba. Esto es lo que hay y es la realidad. Mira, yo llevo 6 años, creo que esta es la 7ª temporada con el División de Honor y creo que nunca he felicitado tanto a un equipo. O sea, yo soy feliz entrenando con mis jugadoras. Entonces creo que esto nos va a llevar seguro a ser un buen conjunto, a ser un equipo rocoso. Nos tiene que llegar alguna más como Carolina. Tenemos que ver cómo ajustamos a la gente que viene de La Plata. Y creo que hoy no hemos estado bien, pero hemos visto a una Ivette Musón prácticamente recuperada. Hemos visto a una María Flores que se llevó el trofeo de mejor defensora y ha demostrado por qué. Ana Martínez, que está a un gran nivel. Al final son muchos los ingredientes que tenemos, pero sobre todo tenemos una seña de identidad que está muy reconocida. Y estoy seguro que esto nos va a dar mucho éxito, nos van a dar muchas alegrías. Otra de las que habló tras el partido fue la jugadora Clara Gascó, que reconoció que no estuvieron al nivel que esperaban. Bueno, creo que no hemos jugado ni a nuestro nivel, que han sido ellas superiores durante todo el partido y aún así solo han ganado de 4, que vamos, mirábamos el marcador diciendo, yo lo miraba diciendo, vaya, se han ido de un montón. Y no, al final hemos conseguido aguantar, pero no estábamos jugando bien, hemos tenido muchos problemas, no nos hemos adaptado y sobre todo no había comunicación a nivel defensivo y pues hemos tenido bastantes problemas. También habló la capitana, Katia Zukova, que reconocía que el Málaga supo gestionar mejor los nervios de la final. Yo creo que los dos equipos íbamos con muchas ganas, no con presión, pero sí con muchas ganas de jugar la final, de ganarla, pero ellas han sabido transformar los nervios en algo positivo y a nosotros nos ha jugado una mala pasada, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado salir al principio, correr, que es a lo que jugamos, defender, chocar y al final ellas han estado más intensas, más acertadas y han jugado un mejor partido y son las justas vencedoras, o sea, nosotras tenemos que estar orgullosas de lo que hemos conseguido, porque como ha dicho Joaquín, nadie esperaba que llegásemos a la final, porque nos tocó volver a ver en cuartos. Y la verdad que ahora mismo, triste por haber perdido, pero súper contenta, porque como dice Joaquín, es que hemos hecho historia y tenemos que valorarlo. Pues José, como dice Katia, hay que valorar el trabajazo que han hecho las jugadoras y el cuerpo técnico de meter por primera vez en la historia al equipo en una final de Copa y eliminar también al favorito, que era el Veravera. Así es, Pablo, porque han hecho historia las guerreras franjiverdes llegando a esa final en la Copa de la Reina por primera vez en su historia y plantando cara al balonmano Málaga. Una pena no conseguir finalmente el título, pero hay que tener en cuenta que la plantilla franjiverde ha sufrido bajas muy importantes para esta nueva campaña. Se marcharon las ilicitanas Laura Hernández, también Susi Sánchez, la mejor jugadora de la Liga Guerreras Iberdrola la anterior temporada, Jennifer Gutiérrez, así que tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo de Rocamora, que la semana que viene ya va a debutar en la Liga Guerreras Iberdrola contra el Salud Tenerife el sábado a partir de las 8 de la tarde en la pista del conjunto isleño. Pues Pablo, muchas gracias por repasar con nosotros esta gesta del Club Balonmano Elche. A ti, José Antonio, y por la gestión de un programa tan complicado. Y nosotros vamos a ir poniendo el punto final aquí en la sintonía del 101.4. Hemos tenido este problema en la segunda parte del programa, nos ha fallado el micro principal, pero no es excusa para repasar la enorme gesta que consiguió ayer el Club Balonmano Elche. Nosotros volveremos ya mañana a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Vamos a ver si esta tarde ya el Elche Club de Fútbol, antes de marcharse de concentración al Pinatar Arena mañana, anuncia algún fichaje. La última hora es que el Español ha anunciado ya que incorpora a su plantilla al lateral ilicitano Óscar Gil a cambio de 500.000 euros, que es el valor de su cláusula. Nosotros nos marchamos, más información en www.telelch.es y esta noche en el bloque de deportes del Telenit. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.